una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Edu Lobo, nacido en Río de Janeiro el 29 de agosto de 1943, es un compositor, arreglador, guitarrista y cantante brasileño considerado como uno de los más importantes referentes de la segunda generación del bossa nova. Hijo del compositor Fernando Lobo, comenzó en la música tocando acordeón, pero luego se interesó en la guitarra pese a la molestia de su padre. Inició su carrera en los años 60, fuertemente influenciado por el bossa nova. Conoció a Vinicio de Moraes, con quien compuso Somme Fas Bem. Con el paso del tiempo, adoptó una postura más política y social debido a la gran represión que se vivía durante la dictadura militar brasileña por parte de su generación. Durante su carrera, Edu ha trabajado con los grandes de la música brasileña, como Tom Jobim, Chico Buarque, João Gilberto, María Bethânia, Milton Nascimento, Gal Costa, Simone, Gilberto Gil, Sissi Posse, entre muchos otros. Su discografía desde el año 62 hasta nuestros días es en verdad amplísima, siendo un enorme aporte a la humanidad. Escucharemos a Edu Lobo en un disco conmemorativo de sus 70 años allá por el 2014 con la canción que popularizara por estos lares nuestro Daniel Viglietti, Upa Neguinho. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vis que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vis que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce neguinho me abraça, cresce me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas mundo te posso ensinar. Mas mundo te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vis que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vis que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas mundo eu te posso ensinar. Mas mundo eu te posso ensinar. Capoeira, ziquezira, valentia, uma liberdade só posso esperar. Es posible que cualquiera de nosotros piense que a los 13 años es muy difícil haber grabado un disco y mucho más difícil aún que ese disco ocupe un lugar en la lista de los más vendidos en cualquier lugar. Brenda Lee, que es una cantante estadounidense, a los 13 años tuvo su primer disco en la lista de los más vendidos en el año 1957. El tema que la llevó a estar dentro de esa lista se llama One Step at a Time y estuvo en el puesto 43 de las listas del pop y 15, el puesto número 15 en las listas de country. Había nacido en Atlanta en diciembre del año 1944. Cuentan que había empezado a cantar a los 5 años, pero antes de cumplir 10 aparecía regularmente en la radio, daba conciertos en las escuelas, en pequeños teatros, y fue descubierta particularmente en la radio. El que la descubre, que era una estrella del country de esa época, se llamó Red Foley, convenció a la familia para que dejaran que la pequeña Brenda actuara en Springfield, Missouri, y su aparición en un programa de televisión de Foley le permitió obtener un contrato con la Decca Records de Nashville y grabar por primera vez en 1956. Grabó ahí un tema vagamente rockero del gran Hank Williams que se llamó Jambalaya. La canción fue un éxito regional. Apareció muchas veces en la televisión, en ese momento con 11 años. Pero la Decca Records pretendía más. La lanza públicamente por todo lo grande, llamándole la Little Brenda Lee, un prodigio de solo 9 años. En el 57 obtuvo sus primeros éxitos de ventas y había ahí ya estado dedicándose a cantar rock and roll y tenía una muy bella voz, pero sin embargo había un pequeño problema. No sintonizaban con los profundos ideales americanos. Por esa razón, uno de los productores de la Decca Records decidió que el género que más se adaptaba a la niña era el de la balada. Los americanos no aceptaban que una niña o una adolescente cantara canciones de amor. Sin embargo, cuando se la escuchaba en un disco, la voz de Brenda hacía recordar a la voz de una mujer y no a la de una niña. Sin embargo, verla en vivo causaba perplejidad. Cuando actúa en 1959 en París, el crítico musical del diario Le Figaro dudó de que fuera tan joven como aparentaba y sostuvo en su crítica que escribió en el Le Figaro, que en verdad tenía 32 años. El éxito absoluto fue en el año 1960. 5 de sus canciones encabezaron listas de las más vendidas y las revistas de adolescentes no paraban de escribir acerca de Brenda Lee. Ya por finales de los 60, el éxito de Brenda Lee decae y, sin embargo, sobre principios de los 70 retoma con una canción que se llamó Nobody Wins, que había sido escrita por Kris Kristofferson, uno de los grandes del country, lo que le permitió volver al número uno de las listas con ese tema Nobody Wins. Lo que nosotros vamos a escuchar es una canción de mediados de los 60, de la época de la Decca Records, una bella canción que se llama I'm Sorry, Brenda Lee. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yes, you tell me. Please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Oh, yes, you tell me mistakes. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Mundos diferentes.